Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Viernes, por lo tanto, nos vamos a quedar hoy con la agenda del fin de semana repasando cuáles son los eventos más interesantes e importantes del deporte local. Sin duda, el que va a centrar nuestra atención este fin de semana es la celebración de la 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, que ya, como adelantamos en la jornada de ayer, va a contar en torno a unos 130 o con en torno a unos 135 participantes esta edición, mucho menor que el año pasado, pero sobre todo la causa principal de este descenso esté en esa previsión de lluvia para el próximo domingo. Da una probabilidad bastante alta y muchos de los prescritos se han echado atrás a última hora para participar en una prueba que, llueva o no llueva, se va a celebrar. Así que una cifra bastante decente, son menos que el año pasado, pero muy valiente, desde luego, el estar el próximo domingo ahí en las 9 de la mañana en la línea de salida con previsión de lluvia prácticamente a día de hoy y pues para toda la jornada. Comentar que es la primera prueba del circuito provincial de cicloturismo, que por cierto se ha ampliado, según nos hemos podido o nos han contado. Ese calendario cicloturista, que en principio contaba con 5 pruebas, al final serán 7. Se ha caído una prueba de Algeciras que estaba previsto para el 18 de junio, pero se han añadido pues una prueba en Puerto Real para el 9 de octubre. En este caso se ha añadido también la cicloturista que recibe el nombre de ciclodeportiva de Grazalema, y también la de los barrios. La de Grazalema será el 16 de octubre y la de los barrios el 10 de diciembre. En total, 7 pruebas de un circuito provincial que abre precisamente la carrera de este domingo de Ubrique. Además, también tenemos que hablar de fútbol, porque este fin de semana vuelve la competición después de la jornada de descanso para el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, se desplaza el domingo hasta Puerto Real, donde se va a medir a La Salle, que es el segundo clasificado de la tercera andaluza gaditana. Comentar que ahora mismo hay una diferencia de 7 puntos entre ambos equipos. Eso sí, La Salle de Puerto Real ha disputado un partido más y el Ubrique Unión Deportiva tiene opción de reducir esos 7 puntos a tan solo 1 de una tajada. Nos referimos ahora mismo, venciéndolo directamente le recortaría 3 puntos, y en la jornada de descanso, si venciera el Ubrique Unión Deportiva, también conseguiría acortar otros 3 puntos y finalmente sería tan solo un punto de diferencia con el primer con el segundo clasificado. Destacar que también la Unión Deportiva Tarifa cuenta con los mismos puntos, que también tiene que descansar, y en este caso Bejer Balompié pues está tan solo 3 puntos del Ubrique Unión Deportiva, también tiene jornada de descanso, también Juventud Saluqueña. Es decir, queda mucha jornada, pero muchas de las opciones del Ubrique Unión Deportiva de recortar distancia, como decimos, de una tacada, puede acortarle 6 a La Salle de Puerto Real, pues van a pasar por este partido. Va a ser complicado, siempre es complicado. El equipo de La Salle de Puerto Real ya ganó en Ubrique por 1-4 allá por el mes de diciembre. Sobre todo el terreno de juego en el que se disputa este encuentro es de albero, cosa muy habitual hace años, pero nada normal a estas alturas, en la que casi todas las instalaciones son de césped sintético. Eso en cuanto a fútbol. También el Ubrique Unión Deportiva Juvenil cierra ya su temporada, último partido de liga, y lo va a jugar mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en Ubrique ante La Roteña. Destacar también el baloncesto, porque además de los partidos del CABU, 3 partidos este fin de semana, el Junior, el Mini B y el Premini Femenino A, la atención tiene que estar o va a estar en citas que van a tener lugar fuera de nuestra localidad. No por equipos ubriqueños, pero sí equipos donde militan ubriqueños. Por ejemplo, el Bosque Baloncesto, que juega la gran final de la Liga de la Sierra de Cádiz mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en el pabellón del Bosque ante el Club Baloncesto Olvera. Una buena ocasión que tiene el conjunto bosqueño para revalidar el título que precisamente le ganó en su casa el año pasado al conjunto del Club Baloncesto Olvera. El Bosque parte como favorito, ha ganado los dos partidos de la liga regular conjunto olverense. Además, ya saben que cuentan en su fila con un número importante de jugadores de nuestra localidad. De ahí que estemos pendientes de lo que pueda ocurrir mañana en esa final, el gran final de los playoffs por el título de la Liga de la Sierra de Cádiz. Y también comentar que el Club Náutico de Sevilla, donde militan dos jugadores ubriqueños, Rubén Jiménez y Pedro Esteban, juega mañana, durante el fin de semana, lo que va a ser la final a 4 de la Primera División Nacional por el ascenso a la Liga EVA. A las 8:30 se enfrentará al equipo de Unicaja y esperemos que consiga ese pase a la final que se disputaría al día siguiente. Estos partidos se juegan mañana sábado. Y también recordar dos marcadores que se dieron ayer en lo que fue la tercera o los partidos del grupo C de esta primera jornada del trofeo del Petaquero. Artilaf caía por 1-2 ante Escuela Municipal de Fútbol y el Patronato Municipal de Deportes también ganaba a Ibercumbre por 0-2. Y antes de continuar, destacar que esta tarde, desde las 4 de la tarde, se ha disputado en Moscú pues el primer partido entre la selección española, donde están las ubriqueñas Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, y la selección iraní. Era el partido dentro de la 7ª edición del Trofeo Internacional Día de la Victoria de Moscú. Pues bien, España ha ganado 5-0 al conjunto iraní. Es más, uno de los goles ha sido obra de una de las hermanas. No hemos podido identificar cuál de las dos, pero Ana María o María Ángeles ha conseguido el cuarto gol de la selección española en este partido ante las iraníes. Recuerden que pueden seguirlo en directo a través de Facebook, la cuenta de Facebook de la Universidad de Alicante de Fútbol Sala Femenino. Ponen un enlace que pueden acceder pues a los partidos en directo. Este se jugaba hoy desde las 4 de la tarde y ha terminado a eso de las 5:30, 6:20, y satisfactoriamente con una victoria del combinado español, en el que han debutado en este partido las dos ubriqueñas, Ana María y María Ángeles Pino Cabrera. Además, hoy vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol 2016, que va a organizar para los próximos meses de julio y de junio y julio. Hay que destacar que, en este caso, el Cádiz Club de Fútbol ha elegido 5 sedes para llevar a cabo este campus de verano, y una de ellas es Ubrique, como ya pudimos comprobar hace 2-3 semanas cuando tuvo lugar esa presentación oficial, del 27 de junio al 1 de julio. Además, a un precio de 95€ por jugador, que incluye pues ropa oficial, invitación a un partido de liga, pase a favor para el trofeo de Carranza, asistencia médica, asistencia a fisioterapia, piscina, bueno, todo lo que rodea a este campus. Enseguida también vamos a estar hablando, dando detalles sobre lo que va a ser este campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que va a tener lugar en Ubrique del 27 de junio al 1 de julio. Son algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de canto y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Esta semana con la participación al cante de José Olmo del Cuervo, Patricia Fernández de Ubrique y al baile Rafael Ramírez de Estepona. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 8 de mayo las carreteras de la sierra se engalanarán para coger una de las rutas cicloturistas más duras de Andalucía.

Inscríbete del 18 de abril al 17 de mayo. Adultos 10 euros, niños hasta 12 años 5 euros. Inscripciones válidas en Unicaja, Avenida Solís Pascual, de 8 y media a 10 y media o en la piscina cubierta, oficina número 6, de 4 a 9 de la noche. Corre y dame tu mano por una buena causa. Más información en Facebook. Ubrique, dame tu mano. Colabora Ayuntamiento de Ubrique. No te creas lo que dicen de mí. Exageran y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante. 6:34 de la tarde, vamos a entrar de lleno con ese, en principio, repaso a las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. Comentar que, bueno, ahora enseguida hablaremos de fútbol sala, pero todo tiene pinta de que la jornada prevista para hoy en la cancha exterior se va a aplazar, pero estaba previsto también y esos partidos se jugarían, en este caso, se van a jugar mañana sábado con total seguridad. Comenzamos con el fútbol. Tan solo tenemos que repasar dos partidos que se van a disputar este fin de semana. Uno mañana, el del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que le va a servir también para cerrar la liga. Y otro el domingo, en este caso, el del equipo senior, que como hemos dicho, se desplaza hasta Puerto Real. Todavía no tiene el encuentro, al menos oficialmente, desde el portal de la Federación Aitana de Fútbol, designación arbitral. Así que está por decidir, supongo que ya estará decidido, pero no se ha publicado todavía. Este partido que se va a jugar a las 12 del mediodía en el Campo Virgen del Carmen. Recordemos, Campo de Albero, uno de los pocos que queda todavía en esta tercera andaluza. Ya saben que, pues, en la mayoría de las localidades estos campos de Albero se han adaptado a instalaciones con césped artificial, con césped sintético. Pues bien, todavía no ha llegado a este escenario donde se va a jugar el partido este próximo domingo a las 12 del mediodía. Como decimos, ahora mismo el Ubrique es séptimo clasificado. Podemos decir que virtualmente ya tiene el ascenso prácticamente en el bolsillo y que en este caso se encuentra tan solo 7 puntos de la segunda posición que ocupa la Salle de Puerto Real. Pero como hemos dicho nosotros antes, tiene la opción casi de una atacada de reducir esa distancia, que ahora mismo de 7 puntos a 6, siempre y cuando logre vencer en la jornada del domingo. Gane a un rival directo como la Salle de Puerto Real y también valdría para acortar distancia a otro equipo como la Juventud Sanluqueña, que está 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva y que descansa este fin de semana. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva ya ha descansado y esa es la ventaja que tiene ahora principalmente, porque todos los equipos que están por encima no han descansado todavía y son, por lo tanto, susceptibles de perder 3 puntos con respecto al Ubrique Unión Deportiva si no pincha. Si gana el Ubrique Unión Deportiva es lo que le queda en las jornadas que le quedan todavía. Bueno, otros choques interesantes, aparte de este duelo directo, pues en este caso no hay ningún duelo directo. El San Fernando B tiene que medirse en un derbi isleño al Club Deportivo Caño Herrera. Vamos a ver cómo se le da, porque los derbis son los derbis, ya saben que son resultados imprevisibles. Y el Federico Mayor Juventud de Prado de Rey, dos equipos que van justo por detrás del Ubrique Unión Deportiva. Una derrota de los pobladores ante el Federico Mayor y una victoria del Ubrique Unión Deportiva, matemáticamente casi que dejaría ya al Ubrique Unión Deportiva en esa segunda andaluza para la próxima temporada. Y en lo referente ya al partido de la categoría juvenil, el que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y a la Roteña Unión Deportiva, comentar que el encuentro se va a jugar mañana en el Antonio Barbadillo, a partir de las 12 del mediodía. Partido que estará dirigido por Sergio Sesto García, que a su vez estará asistido por Andrea Zarzuela Gómez y Ana María Lara Seijas. Comentar que el conjunto de la Roteña pues está empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva, está por detrás debido al gol average, y que, bueno, este partido, si gana la Roteña, pues superaría al Ubrique Unión Deportiva en la tabla, y si no, pues el Ubrique Unión Deportiva mantendría esa octava posición, no tiene opción de subir a la séptima, solo de caer a la novena, tampoco tendría opción de caer a la décima ante el empuje del Puerto Serrano Atlético, que viene por detrás también. Pero por eso, solo sería un cambio de posición si el resultado se diera negativo. Y en lo referente ya a la liga local, comentar también que se disputa la tercera jornada del Trofeo de San Isidro este domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana Nueva Balón Pedical Andalus, y a las 12 Vampiros Club de Fútbol Aspirante. Y en el campo de césped natural, 10 de la mañana Juventus Jóvenes Veteranos, y a las 12 del mediodía Cervecería Los Morenos San José Construcciones Villanueva. Pues vamos a ver un interesante encuentro entre los Vampiros y Aspirantes por el liderato en el Grupo A. Por otro lado, el Nueva Balompédica y Al-Ándalus, que el Nueva Balompédica es el líder, Al-Ándalus tercero a 3 puntos, hay pues mayor igualdad en este Grupo B que en el Grupo A, según se han dado estas primeras jornadas. Y para despedir lo que es este acercamiento al fútbol, comentar los resultados del pasado, de ayer jueves, entre los equipos pertenecientes al Grupo C del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Artilaf 1, Escuela Municipal de Fútbol 2, Eibar Cumbre 0, Patronato Municipal de Deportes 2. El Patronato Municipal de Deportes encabeza el grupo con 3 puntos, 3 puntos la Escuela de Fútbol, 0 puntos Artilaf y 0 puntos Eibar Cumbre. La jornada 2 nos va a dejar el lunes los partidos del Grupo A. Hermepiel Habana Piel a las 9 de la noche y a las 10 Pielframa Caché Artesanos. El martes el Grupo B, Dimopel Camacho y Norman a las 9 de la noche y de la Espiga de Piña a las 10. Y el Grupo C, el miércoles, Artilaf y Bercumbre a las 9 de la noche y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes a las 10. Eso en cuanto al fútbol. Y en baloncesto, pues estos son los partidos programados este fin de semana de los equipos del Cabo. La Liga Junior Masculino B, el Cabo recibe mañana sábado al Club Baloncesto Medina Sidonia. Será a partir de las 5 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. En la Liga Mini Masculino B, el Cabo viaja a Rota, se mide al Don Bosco 88, también mañana sábado, pero más tempranito, a las 10:30 de la mañana en el Pabellón Manuel Villalba. Y por último, en San Fernando se va a disputar el Sociedad Deportiva Candray Cabo A en la categoría pre-mini femenino, a las 4 de la tarde en el Pabellón El Parque de San Fernando. Pero como decimos, sin duda uno de los focos de interés de este fin de semana va a estar en la vecina localidad del Bosque, porque el Bosque Baloncesto disputa la final de la Liga de la Sierra de Cádiz ante el Club Baloncesto Olvera. El partido será a las 7 de la tarde. El Bosque Baloncesto, que viene además de remontar las semifinales, que comenzó perdiendo ante el Club Baloncesto Puerto Serrano Atlético en el partido de la primera semifinal disputada en Olvera. Después en el Bosque remontó brillantemente y ahora pues tendrá enfrente al Club Baloncesto Olvera, que también pudo deshacerse del Arcos en las semifinales, en el tercer partido de semifinales. Recuerden, a los aficionados ubriqueños tienen opción de ver a un buen número de jugadores que han pertenecido al Cabu y que hoy en día militan en las filas del Bosque Baloncesto. Y por último, lo que al básquet se refiere, destacar también que este fin de semana se disputa en Baza la final A4 de la Primera División Nacional por el ascenso a la Liga EVA. El sábado se mide en el Meridiano Baza y el Club Baloncesto La Zubia a las 6:30 y posteriormente a las 8:30 lo hará Unicaja y el Club Náutico de Sevilla, donde militan los ubriqueños Rubén Jiménez y Pedro Esteban. Vámonos con el fútbol sala, con los horarios previstos para esta tercera jornada del Trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. Recuerden que el martes habrá sorteo de la siguiente fase aquí en los estudios de Radio Brique. Hoy en el pabellón, a las 8:30, Don Odón Brillo Sur, Los Cosmos, a las 9:30, Briles, Autoescuela Celia, y a las 10:30, Pintura Rafa, Pórtico, Construcciones, Hermano Viruez, Oliva. Mañana sábado 9 de la mañana MGS Seguros Malacayú, a las 10 de la mañana Estudiantes Donde Fútbol Sala, a las 11 de Galería Panteras Newton y a las 12 Celtas Revolución Polideporte. Había tres partidos programados para hoy en la cancha exterior, como vemos está lloviendo, no se disputarán y pasan a disputarse mañana. En el pabellón a la 1 de la tarde, Volta Sur a Lupe Kebab, a las 2 Oasis Lounge Morgans y a las 3 Fran Generali Zulema. Y por último, en el pabellón de los Remedios, hoy a las 8 y media, Brille 1979 JSA Ubrique, a las 9 y media, autoservicio en la plaza, van los tres caminos y a las 10 y media, marca 91 Mario Bruez Inter Delia. Y como hemos comentado antes, hablando de ese séptimo torneo internacional, Día de la Victoria en Moscú, donde participan las selecciones de España, de Irán, de Polonia y de Rusia, se ha inaugurado hoy. España se ha enfrentado a Irán y ha ganado 0-5 con un gol de las hermanas Pino Cabrera. Insistimos y perdonen, pero siendo gemelas nos ha sido difícil identificar a través de esa retransmisión en directo que pueden seguir, como decimos, a través de YouTube y el enlace lo pueden encontrar precisamente en la página de Facebook de la Universidad de Alicante de Fútbol Sala. Pues bien, hemos seguido un poquillo el partido y hemos visto esa victoria, dominio aplastante del conjunto nacional, de la selección nacional. Han sido muy superiores, han creado muchas ocasiones y el marcador ha sido hasta corto para lo que se ha podido ver. Mañana la selección española se enfrenta a la selección polaca. Por cierto, también tenemos que hablar de la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Mañana se celebra una nueva prueba puntuable para esta Copa, la 23ª Travesía de Resistencia a los Alcornocales y el Estrecho. En esta travesía va a participar el equipo de travesía del Club de Senderismo Los Tres Caminos y precisamente del Club de Senderismo de Los Tres Caminos quieren enviar un abrazo y muchos ánimos a los componentes de este equipo de travesía que ha visto cómo recientemente pues perdía una de sus componentes, nos dejaba desde aquí pues quieren mandar ánimos a través de Radio Brique para todo ese equipo de travesías de resistencia del Club de Senderismo Los Tres Caminos, pues por esa, como decimos, por esa mala suerte, ¿no?, que tuvo la malograda Cristina, componente de este equipo de travesía. Pues bien, eso en cuanto a senderismo. Y en cuanto a atletismo, recordar que este fin de semana precisamente va a tener lugar la octava media maratón Vía Verde de la Sierra de Cádiz. Una media maratón preciosa este año. La dirección será desde Olvera hasta Coripe, que siempre dicen que es mejor porque va picando un poco. Que no pica hacia arriba, sino hacia abajo muy poco. Pero no, aquellos que la han hecho en las dos direcciones nos han comentado que se nota bastante. Y también tenemos que hablar de ciclismo, cómo no, porque recordar que este fin de semana, este domingo, se celebra la 15ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. Desde las 9 de la mañana en el pabellón tendrá lugar la salida, en torno a las 3 la llegada, un tramo libre solamente, cronometrado, lo que es la subida al puerto de Las Palomas, el resto pues una velocidad controlada. Recuerden el recorrido: Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, agrupamiento en Grazalema y habituallamiento, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, el tramo cronometrado será el ascenso al puerto de Las Palomas, en Grazalema de nuevo habrá otro reagrupamiento y habituallamiento, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique. En torno a 135 ciclistas van a participar en esta prueba que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique. Por cierto, ya que hablamos de ciclismo, también recordar que el grupo de los Perea tiene previsto para el domingo una ruta, en este caso la ruta Ubrique Las Abiertas, Algar, Puerto Gales y Ubrique, de 95 kilómetros. Pues no es corta, desde luego, la propuesta, la oferta de ciclismo para este próximo domingo, para este fin de semana. Continuamos en la sintonía de Radio Ubrique, aquí en Tiempo de Deportes, y vamos a hablar ahora de fútbol. Recuerden que hace ya 2-3 semanas tuvo lugar la presentación en el Ayuntamiento de Ubrique del campus del Cádiz Club de Fútbol, que va a tener lugar en varias localidades de la provincia, incluido Ubrique, del 27 de junio al 1 de julio. Un campus que lleva a cabo la fundación del Cádiz Club de Fútbol, cuya inscripción está abierta y del que vamos a hablar en los próximos minutos, aprovechando que en la jornada de hoy pues tenemos por Ubrique, digamos, a componentes de esta fundación del Cádiz Club de Fútbol, incluido el presidente de la entidad, que lo tenemos por aquí, por los estudios de Radio Ubrique. En primer lugar, saludamos a Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz Club de Fútbol. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos por aquí a Javier Gallo, que es el coordinador de el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y en segundo lugar también tenemos por aquí a un viejo conocido del deporte ubriqueño, Antonio García Millán, que ejerce ahora labores de ojeador precisamente del Cádiz Club de Fútbol. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Bueno, pues lo primero, como decimos, la plana mayor del Cádiz Club de Fútbol, aquí en lo que es la localidad de Ubrique, la Sierra de Cádiz. ¿A qué se debe esta visita? Por las tierras gaditanas, por aquí por la sierra, de lo que es la plana mayor del Cádiz. Bueno, yo soy un mandado, a pesar de ser presidente, entonces Jesús Gallo, que está haciendo una magnífica labor de coordinación de del campus y de todas las sedes que en este año, como novedad, se han incorporado al mismo, me dice que tengo que estar en Ubrique y el presidente está en Ubrique. Mm. Aparte de ello, pues mi cariño a la población de Ubrique históricamente, por mi anterior trayectoria en el Sevilla y por la actual en el Cádiz, ya que el Cádiz se debe a toda la provincia, pues hace que haya sido además una visita agradable de hacer. Este proyecto del campus de verano, en el que, bueno, parece que estáis poniendo mucho esfuerzo y mucha ilusión, para que sea una realidad este verano aquí en los distintos pueblos de la provincia, para que sea un éxito, ¿qué es lo que perseguís con este campus de verano? Bueno, en principio empezamos el campus solo con la localidad de Cádiz, ¿no? Y luego el año siguiente pues ya nos fuimos a Chiclana y a Ronda y estamos creciendo, y la única intención nuestra es pues nada, llevar el Cádiz a todos los rincones que podamos y hacer futuros cadistas y ojalá futuros jugadores también. Es un campus peculiar porque, bueno, lo que se suelen ver son campus localizados solo en un lugar, y ustedes en cambio lo que estáis llevando a cabo son 5 campus, podríamos decir, ¿no? Sí, son 6 campus, porque en verdad empezamos en Cádiz y la verdad que Cádiz está ahí en toda la provincia de Cádiz, y fuera de la provincia de Cádiz pues también vamos a parte de Málaga, y entonces lo que intentamos es acercar a los chavales para que no tengan que ir hasta Cádiz, para que puedan disfrutar de este maravilloso campus. ¿Qué se van a poder encontrar los niños que participen en este campus? Pues simplemente es un campus de verano como todos los campus, y sí es verdad que es de fútbol, ¿no? Pero no es solo fútbol la actividad que tenemos, hacemos diferentes actividades, hacemos también excursiones, hacemos diferentes actividades culturales, y el niño pues puede estar desde las 10 hasta las 2 de la tarde pues disfrutando del deporte y haciendo amigos. Supongo que también una condición fundamental será las instalaciones. Supongo que habéis tenido la ocasión de comprobar o de ver las instalaciones de aquí en Ubrique, las instalaciones deportivas, ¿qué os parecen? Sí, ¿se adaptan a vuestras necesidades? A mí me parecen espectaculares las instalaciones deportivas que tiene Ubrique, y desde aquí pues darle muchas gracias al ayuntamiento, tanto a la alcaldesa como a todo el mundo, que se han portado con nosotros genial y nos han cedido las instalaciones para que podamos desarrollar este campus, y la verdad que son unas instalaciones de 10. Para aquellos que quieran participar en el campus, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Cuál es el precio? ¿Qué, digamos, que incluye, ¿no? Pues el precio es 95 euros para el campus semanal, 85 euros si es socio del Cádiz Club de Fútbol. Incluye la ropa oficial del Cádiz que damos de entrenamiento, ¿vale? Incluye el tema de seguro, el tema de las bebidas, el tema del agua, de la ayuda fisiosanitaria como también médica, y aparte el viernes día 15 todos los campus se van a ir al Carranza a jugar un partido entre ellos, o sea que los niños van a disfrutar de pisar el terreno de juego del Estadio Carranza, que es una motivación muy grande para los chavales y últimamente es lo que más ha gustado del campus. Y la inscripción es muy fácil, simplemente por la página web del Cádiz, www.cadizcf.com, puedes inscribirte. Hay tres maneras de hacerlo. Una manera es haciendo una transferencia bancaria, una manera es llamando por teléfono y se le coge por la tarjeta de crédito, y otra manera es directamente en el Estadio Carranza, y aquí se ha puesto también en el Patronato de Deporte, que también se puede entregar aquí. Del 27 de junio al 1 de julio. Siendo el 15 de julio esta, digamos, por la tarde, la vamos este año, porque años anteriores era por la mañana, pero con el calor lo vamos a hacer sobre las 7 de la tarde. Allí se encontrarán todos los chavales que están invitados a jugar a un partido en el Estadio Carranza, entre las diferentes sedes que haremos los pequeños partidillos. Y así, a grosso modo, ¿cómo sería una jornada en el campus para los pequeños? Pues en principio tienen de 9 y cuarto a 10 de la mañana, pueden dejar ya los niños, los padres allí con los monitores, con todos los monitores que están allí titulados. Y luego empezaríamos a las 10 de la mañana con un pequeño estiramiento, y empezamos el entrenamiento. Luego pararíamos también para si hay algunas visitas de personas y charlas que se van a dar, y ya luego unas pequeñas competiciones, y a la hora de más calor nos iríamos a la piscina a hacer diferentes actividades para quitarnos un poco del tema del sol. Comentar, como nos han señalado, que bueno, incluye pues la inscripción, la ropa oficial del Cádiz, y también el pase, sí. Una invitación para un partido de liga y pase a favor para el... Sí, eso se me olvidó decirlo, están invitados todos los niños que pasan por el campus, están invitados allí a la zona de preferencia, que para el trofeo que alcanza para los 4 partidos. Ya años anteriores estuvimos allí haciendo un poquito de jaleo los chavales, y los chavales se lo pasan allí muy bien, y un partido de liga que también se le invitará a Ubrique. Manuel, nunca es tarde, dicen que nunca es tarde si la dicha buena en este caso, pero da la impresión que hasta hace unos años, al Cádiz le ha faltado lo que aquí se llama hacer provincia, ¿no? No sé si en torno al equipo, algo que tampoco es raro en la provincia de Cádiz, porque al Jerez también le pasó lo mismo cuando también estuvo ahí en la élite. Supongo que todas estas medidas en parte también van encaminadas a que todos los gaditanos de la provincia hagan suyo al Cádiz, ¿no? Bueno, todos los gaditanos de la provincia son todos, porque la provincia, el Cádiz tiene la suerte de tener el nombre de su propia provincia, y en ese sentido tenemos ventaja sobre otros clubes. Bueno, yo sé que cuando el Cádiz estuvo en primera la última vez, hace 10 años aproximadamente, ya se hizo una gran labor en la provincia. Quizás no ha habido continuidad a esa labor. Es difícil convencer a un cadista de cuna, de nacimiento, porque todos lo sois en potencia al haber nacido en la provincia, que sigan un equipo que deportivamente, pues no, en los últimos 20 años ha estado 16 en segunda división B. Pero precisamente esa es la fuerza del cadismo, eso es lo que caracteriza al cadismo, eso es lo que hace admirable al cadismo, eso es lo que hace que el Cádiz sea el equipo de todos los españoles, el equipo alternativo de todos los españoles, como el equipo del pueblo, porque ese amor por unos colores sin un sentido pues objetivo, ¿no? Oye, el equipo no gana nada, el equipo está en una categoría pues insulsa, el equipo no demuestra nada deportivamente, pero aún así soy del Cádiz. Eso hay que trasladarlo cada día, y después los dirigentes pues estar a la altura de esa afición y conseguir que deportivamente, de una vez por todas, el Cádiz esté a la altura de esa afición, de esa grandísima afición, y esté pues respondiéndole en el campo como la gente responde en la grada. Se plantea además otro tipo de iniciativas, como por ejemplo el que el primer equipo juegue partidos amistosos por aquí, por los pueblos de la provincia, como por ejemplo Ubrique. Bueno, nosotros hacemos provincia en la pretemporada basado en dos parámetros. Uno, la disponibilidad física de tiempo. Las temporadas se alargan, esta se va a alargar, esperemos todo lo posible, porque habría que jugar pues obviamente empezando por la primera varias eliminatorias, ojalá lo hagamos, para intentar hasta el final conseguir el objetivo, y por lo tanto con las vacaciones y las pretemporadas tan cortas por este alargamiento de la propia temporada, pues hace que sea difícil concertar muchos partidos. Después hemos tenido en los últimos años la suerte de competir hasta el final en Copa del Rey, con lo que te impide durante la temporada pues algún día entre semana pues también jugar algún partido. En ese sentido, nosotros, y además lo hemos hablado con el cuerpo técnico, nos gusta enseñar al Cádiz en pretemporada y durante la temporada por la provincia, lo hacemos de vez en cuando. Obviamente son muchas localidades, y yo sí os prometo que más temprano que tarde el Cádiz vendrá aquí a jugar un partido. Lo que ocurre es que eso, cada vez las temporadas, como tú comentas, se hacen más largas y la agenda está más apretada de lo que se hacía hace 20 años. Obviamente el fútbol ha cambiado mucho, ¿no? Una pretemporada al uso larga, en la cual tú puedes jugar 8, 9, 10 partidos, pues tiene más posibilidades que si juegas 3. Después nosotros jugamos el Trofeo Carranza. Después, como he dicho, la primera parte de la temporada se está gastando, y bien, en jugar la Copa del Rey, que se juegan 3 eliminatorias previas al partido grande, que sería una cuarta. Este año hemos jugado 5 eliminatorias, porque como todos saben, hemos eliminado al Real Madrid, somos el único equipo que ha eliminado al Real Madrid, y por lo tanto nos hace mucho más dificultoso el conseguir pues una fecha para hacer provincia, no solo de boquilla, no solo con la presencia y en este caso importantísima en el campo, sino con lo que la gente quiere y ve, que es tocar a sus jugadores del primer equipo. Uh-huh. Y verlos en directo, lógicamente, en su pueblo. Vamos a ver si os parece bien de la cantera, ¿no? En este caso, pues, si te parece bien, Antonio, que desde hace unos cuantos años está haciendo labores de ojeador del Cádiz, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, eso, después de ver, está ligado al equipo de mis amores, que fue el Ubrique Industrial, durante muchos años como presidente, como directivo, pues me gusta tanto el fútbol que me vinculé a través de algunos directivos y algunos compañeros del Cádiz a la casa cadista, ¿no?, a la familia cadista, y donde me están tratando maravillosamente, y el cual donde estoy llevando niños de Ubrique, y no de Ubrique, de toda la provincia, estoy llevando. Pero esta semana incluso hemos llevado dos jugadores de Ubrique, que ha sido Pansi y Javi, el hijo de Adriano. ¿Sí? También tengo un niño ya que va a firmar para este año de Ubrique, que es Jesús, y a poquito a poco pues voy intentando todos los que van destacando, pues, y viendo las cualidades para que puedan llegar a una meta de jugar en un equipo grande como el Cádiz. ¿Y cómo va ese trabajo con la cantera dentro del Cádiz? ¿Se detectan? ¿Se suelen detectar talentos en la provincia? Bueno, nosotros intentamos pues tener más o menos controlado todo lo que es la provincia de Cádiz. Si es verdad que hay equipos grandes que tienen más posibilidades que nosotros a la hora de llevarse los chavales, y ante eso pues no podemos competir a día de hoy, pero sí es verdad que tenemos bastante gente colaborando, y desde aquí agradecérselo el trabajo que hacen. Intentamos controlar todo lo que es la provincia de Cádiz para poderlo llevar allí, y dentro de nuestras posibilidades que estén bien. Si es verdad que todos los chavales que intentamos coger de allí, eso, nosotros tenemos allí una residencia escolar, que tenemos un convenio con la Junta de Andalucía, eso, y lo dejamos allí y le damos los estudios y las instalaciones, y pueden hacer su deporte preferido. Supongo eso, que el objetivo es ser referente en la provincia para todos los chavales que tengan como objetivo, digamos, desde pequeñito, pues alguna vez poder aspirar a formar parte del Cádiz, aunque como tú bien dices, cuando vengan los grandes, contra eso es imposible competir prácticamente. Sí, es difícil, sí es verdad que hay muchos chavales que quieren ir al Cádiz, sí o sí, y el que es del Cádiz quiere triunfar en el Cádiz, quiere llegar al primer equipo, y son cadistas, ¿no? Pero sí es verdad que es muy difícil luchar contra equipos grandes que tienen más posibilidades que nosotros, pero nosotros lo que intentamos es un club humilde y poder tener a los chavales bien dentro de nuestras posibilidades, y yo creo que están bien allí. O sea, nosotros nos encargamos allí también de todos sus estudios, lo metemos en la residencia, como ya te digo, su transporte, y si tenemos unas instalaciones que son de primera división, el Cádiz Club de Fútbol, y la verdad que entrenamos como otro, con todos los entrenadores titulados de nivel 3, y vamos bien. Es muy importante tener un proyecto sólido que continúe en el tiempo, ¿no? Porque recuerdo yo que en los últimos años quizás la inestabilidad institucional haya afectado, ¿no?, a lo que es la estructura de la cantera del propio equipo y es difícil, ¿no?, que quede sí, es verdad, que sea ajeno a eso. Es verdad que es complicado porque ha habido bastantes movimientos. Desde aquí agradecer al presi todo lo que está haciendo por la cantera y por el Cádiz Club de Fútbol, no porque esté aquí. Y es verdad lo que se está haciendo y se está dando valor a lo que realmente para mí es una joya, ¿no?, que es la cantera y en los chavales, porque de Cádiz siempre han salido muchos chavales. Y también por la cierre también han habido chavales que han sido muy importantes, ¿no? También recuerdo también de Víctor Río, un chaval que estuvo con nosotros en el año, puede ser 2000, creo que estuvo con Fer entrando conmigo. Víctor Río, que ahora creo que ATS o algo de eso, ¿vale? También tenemos ahora Panadero en el juvenil, que es un delantero que tiene una proyección importante. Y así estamos trabajando para intentar hacer futbolista y que triunfen, claro. A Gaby también. A Gaby que ahora está jugando en el San Fernando cedido, estuvo con nosotros, sí, es verdad, central. Está en el San Fernando, está haciendo una temporada buena, ahora juega en la liguilla de ascenso. Y desde aquí toda la suerte para el San Fernando también. Y sí, es verdad que salen chavales y tenemos que estar pendientes de ellos. Y por eso también tenemos gente como Millán, gente de aquí que se mueven, ve bastante fútbol. Y dentro de nuestras posibilidades pues intentamos llevarlo para allá. Sí, es verdad que luego viene grande y es más complicado, pero bueno, que nosotros seguimos luchando. Y el Cádiz, mucha gente, gracias a Dios, quieren ir al Cádiz Club de Fútbol. ¿Este campus puede ser un buen escaparate para ello? No es nuestro objetivo principal, pero sí es verdad que si alguien destaca, sí lo tenemos en cuenta, ¿vale? Sí es verdad que hay habido chavales de diferentes campus que luego han participado con nosotros, lo hemos llamado a prueba y han seguido con nosotros. No es el objetivo principal que buscamos, es simplemente el objetivo es que lo pasen bien, ¿no? Que pasen un verano mágico y que los chavales disfruten. Pero sí es verdad que si alguien destaca, pues para nosotros también es más fácil. Supongo que también para la cantera el descenso del Cádiz el año pasado fue un varapalo, ¿no? Bueno, es un tema que estamos luchando, estamos intentando ahora intentar subir, hay una pequeña posibilidad y lo estamos intentando, bueno, todo, pero yo creo que la cantera, independientemente de la división que estemos, yo creo que lo que tenemos que hacer es formar jugadores, simplemente formar jugadores y que intenten subir al primer equipo los mayores posibles, independientemente de la categoría que estemos, y ya estamos nosotros luchando también, pues la cantera del Cádiz lucha con Sevilla, con Málaga y eso, y estamos a la altura de ello también. Curiosamente, el año en el que el equipo militaba en una categoría inferior, y siempre vamos a pretender que compita en la mayor división, en la división de más alta posible, han debutado ya tres jugadores este año con el primer equipo, y el año pasado creo que fue un jugador nada más el que debutó, ¿no? En partido oficial. Entonces, al final, como decía Jesús, los chavales donde se tienen que equivocar es en los partidos de cantera, porque es donde están formándose, donde pueden atreverse a hacer cosas para que las aprendan y que se queden como algo suyo para cuando compitan ya profesionalmente y en el primer equipo, pues sean jugadores, como dicen, pues que han aprendido a base de errores y de golpes y de intentar las cosas. Manuel, en lo que se refiere ya en lo deportivo, el pasado fin de semana ya se lograba matemáticamente la clasificación para los playoffs virtualmente, para esa liguilla de ascenso. Es uno de los objetivos, meterse en esa liguilla de ascenso, pero entiendo que no es el puesto que buscabas ahí al principio de temporada, ni tampoco la manera, ¿no? Bueno, no, efectivamente no es el puesto, porque el esfuerzo económico que hemos vuelto a hacer era para haber intentado luchar por el campeonato, no ha podido ser. Ha sido un año complicado, un año difícil, un año en el que efectivamente venimos con malas sensaciones, donde en las últimas jornadas, después de haber ganado cuatro partidos seguidos y habernos enganchado otra vez con esa posibilidad de ganar el campeonato, nos vinimos abajo, no hemos venido abajo de manera incomprensible, pero que tenemos tres semanas, dos de pretemporada y una de preparación del primer partido de playoff cuando venga, para volver a tener esas sensaciones. Los jugadores tienen clase y calidad para ello, el entrenador lleva poco tiempo, conocimiento y experiencia, y esperemos conseguir, si bien por el camino largo, el objetivo que nos marcamos a principio de temporada. Es lo raro, digamos que es lo que tiene el fútbol, siendo una de las mejores plantillas de la categoría, las sensaciones que en cierto momento ha transmitido como un equipo depresivo, ¿no? Bueno, el fútbol es tan difícil, un deporte que mueve miles de millones de euros, que yo siempre pongo el mismo ejemplo: en el minuto 70 del clásico pues 500 millones de personas pensaban que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y 10 minutos después pensaban que era el Madrid, y en 25 días le ha cambiado la vida al Madrid, 25 días sobre algo, una temporada que considera todo el mundo que estaba tirada. Eso es el fútbol, aunque yo soy de los que creo que con buenos jugadores es más fácil conseguir las cosas que con malos jugadores, y nosotros, si no conseguimos el objetivo, será por nuestra culpa, no porque no tengamos miembros para conseguirlo. Creo que este es su segundo año al frente de la presidencia del Cádiz. ¿Es el Cádiz históricamente un equipo con urgencia? El Cádiz es un equipo con urgencia por dos motivos. Primero, porque las tiene, y segundo, porque nosotros se la metemos. En el sentido de que, como cuando se llega siempre pretendiendo sacar al Cádiz del agujero, pues se corre más de la cuenta para sacar al Cádiz del agujero. Se hacen sobreesfuerzos para sacar el Cádiz del agujero. El entorno de el Cádiz está acostumbrado a vivir con un entorno que vive de los escombros que cada año quedan en el Cádiz. Ese entorno que vive de los escombros que cada año quedan en el Cádiz, pues yo a veces pienso que le interesa que el Cádiz esté en segunda vez, porque es su modus vivendi para eso, para conseguir vivir del Cádiz sin hacer mucho por él. Bueno, al final, en fútbol, tú eres buen o mal gestor si tu equipo gana. Y eso es así, lo demás es cuento. Eso de que hemos hecho una gran temporada de fútbol y no hemos conseguido el objetivo no vale para nada. Eso de que tenemos una magnífica gestión económica y no hemos subido no vale para nada, aunque se haga. Pero también es verdad que yo creo que trabajando, creando una base sólida, al final los resultados llegan. Incluso muchas veces ha dado la impresión, digamos, los que lo vemos desde fuera, que el Cádiz pretende el salto inmediato de segunda vez a primera. Parece que cuando los años que ha estado en segunda no se conforma solo con eso, ¿no? Insisto en que un equipo de segunda vez con un entorno, y hablo de la afición, una afición de primera división, unas instalaciones de primera división, unos medios de comunicación de primera división y un primer cinturón de regional, que es la que he dicho que asfixia al club, pretendiendo imponer criterios casi que rayan la extorsión, ¿no? Al Cádiz no se le puede obligar en función a los intereses de alguno, sino al interés de la mejor. Sin duda, la afición que ha demostrado ser la mejor, porque ha seguido siendo fiel con un equipo que nunca ha demostrado nada. Y por lo tanto, ahí es donde tenemos que mirarnos, en estar a la altura de una afición que es incombustible e incondicional ante su equipo. En lo económico y en lo institucional, ¿qué momento está viviendo ahora mismo el Cádiz Club de Fútbol? Depende del día a quien lea y lo que lea. Yo no daría un discurso al respecto. Lo que sí digo, que somos el único club que ha hecho una ampliación de capital a la que han acudido al 100% los minoritarios a cubrirla, a aportar su dinero, y eso es, creo yo, porque creen en el proyecto. ¿El no ascender sería dramático para el club en este sentido? Siempre es dramático, pero estamos en una posición infinitamente mejor que hace dos temporadas y mejor que la temporada pasada. En lo puramente deportivo tenemos esos playoffs por delante. El año pasado, con todo a favor, digamos, como campeones de grupo, con esas dos eliminatorias, recuerdo yo la de Oviedo, que se puso tan de cara con ese partido de ida, no se consiguió finalmente el ascenso. Este año habrá que pelearlo mucho más si se termina en esa cuarta posición finalmente. También se es un poco, digo, desde la prensa y desde el ambiente que rodea al Cádiz, negativo en este sentido. No conciben que esa cuarta posición realmente pueda llevar a ascender a segunda B, ¿no? Bueno, el fútbol es hoy, y si tú vienes de un noveno puesto durante la temporada y consigues las tres últimas jornadas colarte, el puesto sabe a gloria. Si vienes que en las tres últimas jornadas lo que has hecho ha sido perder, tener una posición mayor, pues es un puesto malo. Siempre tenemos la perspectiva de lo inmediatamente anterior y la perspectiva de lo que es la realidad de hoy. Yo creo que a medida que se vaya acercando el playoff, la gente se irá calentando con su equipo e irá ilusionándose más. Y sobre todo, pasando eliminatoria. La primera, para pasar las eliminatorias hay que pasar primero la primera, dar buenas sensaciones, y eso es lo que vale. Y eso es lo que esperemos que ocurra. Vamos a ponerlo también en lo peor. Si no se logra el ascenso, de cara a la temporada que viene, ¿habría cambios importantes en el...? Lo más importante es pensar en la primera eliminatoria de playoff. Sabía que me ibas a contestar eso. Otra cuestión, ya lo relativo a la afición. Año pasado salió una información de una posible peña cadista que se quería montar aquí en Ubrique. ¿Sabéis algo de eso? Pues en principio yo no tengo noticias. Ese tema lo lleva Miguel Cuesta, que es el tema de las peñas y eso, y no tengo yo conocimiento en principio. Yo tampoco tengo conocimiento de que han intentado desmontarla, y ojalá la montaran y se pudiera hacer más cadismo, ¿no? Porque el Cádiz, es como dice don Manuel Vizcaíno, el presidente, es un equipo simpático, cae simpático tanto en la provincia como en España entera. Lleva consigo un escudo que los quiere toda la provincia, y ya se ha hecho querer en toda España, un equipo simpático, porque Cádiz tiene mucho arte, igual que toda la provincia, y esperemos que el Cádiz este año pues ascienda, aunque sea jugando las tres eliminatorias. Uh-huh. Manuel, otra cuestión, siguiendo la prensa deportiva de Cádiz, los medios suelen hacer referencia siempre a que eres un sevillista de cuna. No, ¿cómo se lleva esto en Cádiz? Es que yo soy un sevillista de cuna. Uh-huh. Pero es que decir lo contrario sería hasta grotesco. Yo estoy orgulloso de ser un sevillista de cuna. Por lo tanto, ni tengo ni voy en ningún caso a renunciar a ello. Uh-huh. Yo lo que sí dije, además, es que me iba a dejar la vida por el Cádiz, y lo estoy haciendo. Y esa es mi obligación. Yo soy además una persona que amo el fútbol, soy un apasionado del fútbol, que me enamoré de Cádiz, de la ciudad y de la provincia, que me he enamorado del Cádiz Club de Fútbol, que yo no soy más cadista que nadie, porque no lo soy, pero sí soy una persona que, como he dicho, me estoy dejando la vida, que ya me considero un cadista más, y que espero estar a la altura de la afición que tiene el Cádiz con mi trabajo. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más en lo referente a, bueno, esta visita que habéis hecho aquí a Ubrique. A mí me gustaría por lo menos terminar, pues si cada uno pudiera recomendar a los oyentes que nos estén escuchando, aquellos padres, ¿no? La participación en el campus, pues no estaría mal. Pues nada, de los campos que hemos hecho, todos los padres, gracias a Dios, han quedado totalmente satisfechos, y el mayor regalo para un niño es jugar en el Estadio Carranza, que eso no está pagado, o sea, y es complicado jugar en el Estadio Carranza ya para los adultos, pues fíjate los chicos que puedan disfrutar, y seguro que van a pasar un verano inolvidable, y luego también con los cuatro partidos del Trofeo Carranza, yo creo que es un campo como para apuntarse, y relación calidad y precio pues está perfecto. Antonio, tú has seguido, supongo que con esta labor de observador, ¿no? De ojeador de por aquí, por toda la sierra, porque no, yo viajo por toda Andalucía. Ajá. La semana pasada estuve con Quique González, estuve en Granada viendo el Antequera, Granada Antequera de juvenil, y a donde haya que ir, donde haya un futbolista importante para el Cádiz y lo pueda traer, me voy a dejar el alma en la carretera haciendo kilómetros para que el Cádiz tarde o temprano tenga una buena cantera. Supongo, Antonio, que para los nervios también mejor este cargo que el de presidente de Ubrique Unión Industrial, perdón. Hombre, el ser presidente de Ubrique Industrial, como fue un pasado, fue bonito, pasé bastantes cosas buenas, ascendí el equipo de primera andaluza, cuando era más difícil, éramos costosos, no había dinero, y entonces al no haber dinero, pues ya vienen todos los problemas. Pero bueno, ya eso es historia, y la historia que hay que vivir ahora es que en Ubrique, pues, ya la juventud se está haciendo más socio del Cádiz, y que el año que viene, pues, estemos en segunda y tengamos muchos socios de Ubrique, porque en Ubrique hay gente que son cadistas de corazón, y otro porque lo están llevando de niño chico y lo están inculcando. Y esperemos que en el campus que se va a celebrar aquí, pues, que todos los padres apunten a sus niños, que lo van a pasar bien y van a disfrutar una experiencia inolvidable, tanto jugando el partido que se va a jugar en Carranza y viendo a las primeras figuras del Cádiz. Recordemos también que en Ubrique hay muchos aficionados que todos los fines de semana, bueno, los domingos de partido, se desplazan al Carranza. Son aficionados, son abonados, y bueno, para ellos pues también un saludo desde aquí. Manuel, Jesús, Antonio, muchas gracias y nada, mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. con esto último vamos a poner el punto y final cuando son las 7 y 17 minutos de la tarde. Nosotros ya volveremos el próximo lunes, aunque lógicamente este fin de semana vamos a estar metidos de lleno en todas esas citas deportivas que hemos adelantado en la jornada de hoy, especialmente en la patacabra, en la cicloturista La Patacabra del próximo domingo. Lo dicho, muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. Sí.